Charo Padilla es una maravilla. Come ensaladilla en una silla a la orilla de la playa de Melilla y encima se maquilla. Charo Padilla va en zapatilla porque hay puntillas de camino al chiringuito de Islantilla y pide banderilla con cañaillas porque así de chula es nuestra Charo Padilla. Charo Padilla tiene una guardilla en el centro de Sevilla donde reúne a su pandilla para probar la manzanilla de Montilla y la morcilla con vainilla. Charo Padilla canta de octavilla en el coro de la viña el año que saliera un de Pancho Villa. Porque así de chula es nuestra Charo Padilla. Charo Padilla tiene una sombrilla amarilla y muy sencilla que la usa cuando toma solecito en la villa. A Charo Padilla le gusta la cabrilla, el jamón de paletilla, las costillas y las empanadillas con tarta parrilla. Porque así de chula es nuestra Charo Padilla. Porque así de chula es nuestra Charo Padilla. Y recuerda que esta letra te la hizo Abraham Sevilla. Charo Padilla.